Hola, soy Baring Weyon de Curiosa Biología y este es mi Acrocantosaurus. Bien, este es el primer vídeo, el vídeo es 1 de abril y es el primer vídeo del evento Abril Videos 1000. Algo que se le ocurrió a Astroblog, una iniciativa de Astroblog, que básicamente es subir un vídeo al mes, o sea, un vídeo al día durante todo el mes de abril. Yo me enteré por Wikisebas, por cierto, un saludo a los dos, a Astroblog y a Wikisebas, y suscribíos a sus respectivos canales, que están muy bien los dos. Y bueno, acepté el reto. La verdad es que va a ser un reto difícil porque el día 7 viajo, me voy a casa de mis padres y voy a estar allí hasta el día 17. No, el día 8 viajo, el día 8. El día 8 viajo y voy a estar en Valladolid hasta el día 17. Entonces me llevaré el ordenador, el portátil y lo haré. Seguiré haciendo los directos con el portátil, me tendré que llevar algunos de los dinosaurios y eso, pero bueno, mi idea es continuar con el Abril Videos 1000 y cumplir un vídeo diario durante todo el mes de abril. Vamos a ver que ya tenemos por aquí a gente. Hola, Stormageddon. Anda, Stormageddon. Había un personaje en Doctor Who que se hacía llamar así. Y Protonce, buenas también. Hoy somos poquitos, supongo que por la hora. Estamos en un. Estamos. Son las 2 de la tarde. Y como que no apetece, ¿no? Por cierto, avisar también que. Estaré esta noche a las 8 de la tarde, hora española, en el canal de Argov TV, hablando de plantas medicinales. ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis. Bueno, tengo aquí un bicho, vamos a ver si hablamos de él, ¿no? Bien, Acrocantosaurus es un terópodo carnívoro. Que existió a mediados del periodo Cretácico, hace entre 125 y 100 millones de años, más o menos, en lo que se llama el periodo Albiense. Fue descubierto en el año 1940, no en el año, a principios de la década de los 40, y fueron descubiertos dos fósiles casi a la vez. Y además fueron descritos al mismo tiempo, en el año 1950. Estos dos restos eran dos individuos de Acrocantosaurus que estaban incompletos y que el cráneo estaba. Eran fragmentos de cráneo, ¿no? Este se descubrió en Oklahoma. Estos dos se descubrieron en Oklahoma. Posteriormente se descubrió uno mucho más grande, ¿vale? Estos eran más pequeños. El más grande que se conoce hasta ahora se descubrió, bueno, se descubrió en Texas, en el estado de Texas, y tiene una longitud de 11 metros y medio. 11 metros y medio nos hace pensar que, dado que esta figura mide 23 centímetros, ¿vale? Del hocico a la punta de la cola, la escala de esta figura es de 1,50. Hola, Gusano Man. ¿Qué más decir de Acrocantosaurus? Bueno, un poco de su anatomía. Tiene la anatomía general de un allosaurio, ¿vale? Es bastante similar a un allosaurio, con el cráneo más aplanado lateralmente. Pero tiene una característica muy peculiar y es una vela a lo largo de la espalda. Creo que tengo por aquí alguna imagen. Chachi, no, esta no es. Esta. Carajo. Esta. Bien. Vale. ¿Veis esta vela que tiene a lo largo de la espalda? ¿Vale? Toda esta vela de aquí que tiene en la espalda. Está formada por vértebras. Podía llegar al medio metro de altura. Era una vela mucho más corta y más uniforme que la del Spinosaurus, pero tenía una peculiaridad y era que es más gruesa que la del Spinosaurus, ¿vale? Es más espesa. Se valora la posible utilidad de esta vela como sistema de termorregulación, lo cual no es demasiado claro porque la vela sería demasiado pequeña para ello. Tal vez como órgano de almacenamiento de recursos para almacenar grasa, lo cual sería más probable, o también como método de comunicación y de atractivo sexual, etc. Lo cual hace que la figura esta pues tenga un aspecto muy, muy curioso porque la han pintado entera de negro la vela, ¿no? Mientras que el resto del animal pues tiene un color más pardo y más claro. La vela y un patrón de color en la cabeza, un patrón negro en la cabeza, pues hace que la vela y esa zona de la cabeza pues llame la atención. Es un poco, pues la pintura del este es bastante buena en general. Bueno, luego voy a hablar de la figura, ¿vale? Como he dicho, se encontró en Oklahoma, también se han encontrado restos en Texas. Pero hemos hablado de dónde está, de cuándo vivió, que fue a mediados del Cretácico, pero dónde está situado taxonómicamente. Bueno, pues si asumimos que la clasificación de saurisquios y ornitisquios es correcta, esto viene en relación al vídeo que hice el otro día, que se titula Ornitoscélida. Os dejaré por aquí luego el enlace al vídeo. Pues suponiendo que esa clasificación, la de la clásica, fuera correcta, este básicamente es la filogenia de Acrocanthosaurus. Básicamente es un terópodo, un saurisquio terópodo del grupo Tetanura. Tetanura engloba a la mayor parte de los terópodos, con excepción de los ceratosaurios. Y dentro de Tetanuros es una ave terópoda. Dentro de ello, pues están los alosauroideos. Y básicamente es un alosaurido. Es grupo hermano de los carcarodontosaurios y de Saurinops y de Concavenator, ¿vale? Es primo hermano de Concavenator. Concavenator también tenía una vela. Solo que distinta. La vela de Concavenator es triangular y se encuentra sobre la cadera posterior. Bueno, básicamente este sería la filogenia, ¿vale? Basado en Moratalla y en otros descubrimientos posteriores. Y bueno, pues no sé qué contar, os puedo contar un poco de la figura. Esta figura es de la marca Safari del año 2012. Lo pone abajo en la panza. En general, la figura es bastante buena, ¿vale? Tiene una corrección anatómica bastante adecuada, excepto por un detalle, que son los dedos de los pies. Los pies los tiene muy grandes para ser un Acrocanthosaurus. Los Acrocanthosaurus tenían los pies más pequeños, ¿vale? Pero se entiende que que tenga los pies más grandes de lo que corresponde porque es necesario para que el animal se sostenga de pie. Si no, el animal se caería, ¿vale? Tú este animal lo dejas sobre las superficies y se sostiene. A ver qué me estoy diciendo por el chat. Vale. ¿Qué tipo de dinosaurios había en Sudamérica? Bueno, había de todo en Sudamérica, igual que en todas partes, ¿vale? En Sudamérica es muy característico los saurópodos, que eran probablemente los más grandes que han existido nunca. Hay un animal llamado Argentinosaurus, que no dice, no deja mucho lugar a dudas, significa reptil de Argentina, que era probablemente uno de los dinosaurios más grandes. Bien. Como digo, esta figura, el fallo anatómico más evidente es el tamaño de los pies, que los tiene demasiado grandes. Pero de todos modos está bien, relativamente, porque se sostiene de pie, ¿no? La alternativa hubiese sido hacer los pies del tamaño adecuado, más pequeños, pero que la figura no se sostuviera. Entonces tendrían o bien que incluir una base, que hay gente que tiene cosas en contra de las bases, yo no, de hecho tengo varias figuras con base, o bien que la punta de la cola se apoyara en el suelo para hacer función de trípode y que el animal no se cayera. Hay figuras que siguen esa técnica de apoyar la cola, pero queda muy artificial. Queda muy, muy artificial. La escultura, de hecho, la posición que tiene, la postura del animal es muy natural, es una postura muy, muy, muy ágil, muy agresiva, ¿no? Está como amenazante. La posición de los brazos es correcta, lo cual es de agradecer, porque ya sabéis que muchos terópodos tienen el fallo de, el que yo llamo el síndrome del pianista, ¿no? Que tienen las patas en esta posición, en vez de en esta posición, ¿no? Los dinosaurios tenían las patas delanteras, en posición lateral. Bien, y bueno, pues la pintura es, como he dicho antes, es muy buena. La pintura de la cabeza es sublime. La pintura de la cabeza, a ver, esta. La pintura de la cabeza me encanta, sinceramente me encanta. Tiene un patrón de color muy bien elaborado. Se le nota mucho la fenestra anteorbital, es el hueco que tiene justo delante de los ojos, el hueco cráneo, del cráneo que hay delante de los ojos. Es un hueco que tenían muchos carnívoros, sobre todo los grandes, y básicamente era para aligerar peso, para que el cráneo no pese tanto. No, pero yo es un poco. No sé, como que le falta músculo, ¿no? Es un poco como un cráneo forrado de piel. Como que le falta potencia muscular. Sí que se le notan los músculos en la mandíbula inferior. Sí que se nota la potencia muscular en la mandíbula inferior. Pero se les ha olvidado hacer volumen en la mandíbula superior. Se le notan un montón las fenestras. Es eso, es como un cráneo cubierto de piel. No sabemos si este animal tenía plumas o no. En la figura no se lo han puesto. Dada su proximidad con Concavenator, es probable que tuviera plumas en los antebrazos y en los brazos, pero serían plumas simples, plumas muy filiformes. Hablando de los brazos, también son un poco grandes en esta figura. También deberían ser un poquitín más pequeños. La base de la cola es demasiado fina, ¿vale? La base de la cola, la parte que se asienta la cola al cuerpo, yo creo que debería ser más gruesa, debería tener más musculatura marcada. El problema de esta figura es la musculatura, le falta musculatura en general y bueno, el tamaño de los brazos y los pies. Pero vamos, estoy hablando de errores bastante menores, ¿vale? Debería tener un músculo más potente en la parte inferior de la base de la cola, el caudo femoralis, que se llama ese músculo. Pero vamos, en general la figura es muy buena, la textura es brillante, la textura es maravillosa, la textura es muy muy buena, la textura de esta figura. La corrección anatómica, quitando esos detalles que he comentado, es bastante buena. El tamaño no está mal, es un tamaño manejable, no es una enormidad, pero tampoco es demasiado pequeño, está dentro de lo aceptable. Yo le daría, de nota a esta figura, yo le daría un 9, ¿vale? Un 9 sobre 10. Podéis encontrar la figura en Amazon, he colocado en la descripción el enlace a Amazon y voy a buscar, porque lo tengo por aquí, lo tengo guardado aquí, aquí está. Lo tengo aquí. El precio ahora mismo, a día de hoy, en Amazon es... Se me ha ido. En Amazon.es el precio a día de hoy es de 19,56 euros, casi 20 euros, ¿vale? De todos modos, yo este lo compré en una tienda y me costó bastante menos. Vamos a ver. Desplazando el centro de masas no se podría solucionar también. Sí, el problema es que estas figuras, el plástico es relativamente, es ligeramente flexible. Entonces, en muchas ocasiones se terminan deformando, sobre todo en las patas, por el transporte, el calor y tal. De hecho, tengo alguna figura que tiene los pies en un correcto tamaño, pero que no se sostiene de pie, se cae. Se cae porque al intentar colocar una pata delante de otra, o sea, en una postura de caminar, espera, voy a quitar la imagen de ahí porque me está tapando a mí. Está en una postura de caminar, ¿no? Al intentar hacer esto ya estás desequilibrando la figura. Entonces, si reduces el tamaño del pie, tienes que tener mucho cuidado con el equilibrio. Tendría que pesar más la cola que la parte delantera. Es complicado, es complicado. Es complicado equilibrar una figura de estas. Entonces, yo se lo perdono, lo del tamaño de los pies. Es cierto, el tamaño de los brazos podría servir también, porque si reduces el tamaño de los brazos, pues reduces el peso en la parte delantera. ¿Tienes idea de...? Eso ya lo he contestado. ¿Los acrobantosaurus tenían escrita la marca y el año en panza? Sí, por supuesto, Shimeout. Eso es un... algo... Obviamente no, ¿vale? Está muy, muy bien la broma. A ver, a ver, a ver, en la panza no, en el costillar. En realidad en el costillar, en la panza y en la cloaca, ¿vale? La marca llega desde... No sé si se ve bien en el este, pero llega desde la parte del pecho hasta la cloaca, ¿vale? Llega la inscripción. ¿No se venden con peanas o con soportes para que se mantengan? Sí, hay algunos que sí. Hay algunos que se venden con una base. Pero que está pegada, ¿vale? Al animal. Con peanas y soportes es raro, es raro. Yo alguno he encontrado, alguno tengo por ahí, pero es raro, no suele ser así. Suelen venir o solos o con una base puesta, ¿vale? Tengo por ahí alguno de una base, el Ictiovenator, por ejemplo, tiene base. Espera, que os enseño. ¿Veis? El Ictiovenator, como la parte delantera, o sea, al estar muy inclinado hacia adelante, la parte delantera desequilibraba la figura y el tamaño de los pies es correcto, tenía los pies pequeñitos. Entonces, aquí sí que le han puesto una base para que el animal no se caiga, ¿vale? Pero son excepcionales. Lo normal es que intenten equilibrarlos solo con los pies. Por cierto, hablando del Ictiovenator, que es un espinosaurio, cuando se descubrió inicialmente, por la forma de las vértebras, a este animal se le asoció directamente con los espinosaurios. ¿Vale? Luego se descubrió que no, que en realidad era un pariente de los aiosaurios y Carcharodontosaurus y toda esta gente, solo que tenía la vela, que era. Bueno, y era uno de los carnívoros más grandes que han existido sobre la Tierra, que han caminado sobre la Tierra, ¿vale? En el mar hay carnívoros más grandes que este, pero carnívoros terrestres es uno de los más grandes. Era más grande Tyrannosaurus, Giganotosaurus, Carcharodontosaurus o Spinosaurus. Pero bueno, este tenía 11 metros y medio de longitud, que es una longitud bastante, bastante considerable. Y eso es todo por hoy. Como dije, estos directos van a ser cortos. Simplemente decir que este dinosaurio me lo ha regalado. Dije antes que lo compré en una tienda, es mentira. Lo vi en una tienda y me lo regalaron. Me lo regaló Leire, a la cual dedico este vídeo, como es obvio, ¿no? Y sencillamente indicaros que en la descripción encontraréis una lista de deseos. Si me hacéis llegar algún dinosaurio, el vídeo que haga sobre ese dinosaurio os lo dedicaré a vosotros, ¿de acuerdo? Este en concreto, como el dinosaurio me lo regaló Leire, el vídeo pues va dedicado a ella. Stormageddon, yo he comido dinosaurio y sabe a pollo. El pollo, los pollos son dinosaurios, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.